Estás escuchando FM Media 2. Esperando nacer. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, gente de Presidente Erqui, una vez más a este programa que se llama Jóvenes en Acción, por la FM Media 2 96.1. Por una cadena de oro, por una vida elegante, has cubierto tu hermosura. Me acompañan una vez más en esta conducción Yanina Costa. ¿Qué tal, Yanina? Hola, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en casa. También se encuentra con nosotros Cristian Lacanal. Hola, muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Tenemos el enorme placer de contar con nosotros de que están los chicos de ASD, Asociación de Skaters de Derqui, ¿no, chicos? Está con nosotros Emanuel Barrios. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. También está Miguel Rojas, ¿qué tal? Hola. Bueno, en un ratito nos van a estar contando cómo se sintieron plantando rosas en Derqui. Así que, ¿qué más tenemos para hoy, Cristian? Bueno, también vamos a estar hablando sobre Mejo, las vertientes. Todos los proyectos están encaminando ahora, así que bueno, va a estar muy bueno el tema. También vamos a estar hablando de lo que dejó Derqui Florece, todas las cosas que ocurrieron mientras los chicos plantaban las rosas en la localidad de Presidente Derqui. Bien, también vamos a, si la tecnología nos permite, a tener un enlace con la mesa de jóvenes de las vertientes, justamente. ¿Puedes recordar, Yanina, las vías de comunicación? ¿Cómo no? 02322 1557 7487. 02322 1557 7487. Vía Facebook, Jóvenes en Acción FM 96.1. Y nuestro email es mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Buenísimo, muchísimas gracias. Gente de Presidente Derqui, que es escuchando la FM Media 2 en Jóvenes en Acción, que esto recién empieza. Déjala caer, mami, déjala caer. No sé cómo olvidarte, yo no puedo olvidarte a ti. Aunque tú no me conoces, te aseguro que te acuerdas de mí. Yo en el cine te miré y tú me viste a mí también. De hacer tiempo que no sé cómo hacerle para que pueda decirte algo que nunca pensé decir. Yo te pido por favor, solo una oportunidad. Empecé a perder la mente, te quería conocer, pero tú ni me volteaste a ver. Y eres tú que me hace ver lo estúpido que me veré cuando te cante alguna vez y tú no entiendas el porqué. Y la verdad es que no hay mucho que entender. Yo te pido por favor solo una oportunidad. De soñarte, ni tampoco de pensarte. Y creo que yo iré hasta Marte por tantito gusto darte a ti. Solo quiero hacerte ver que como reina te trataré. Mucho de ti me enamoré, no me puedo contener. Solo corta a tu novio y sal conmigo. Yeah, yo te pido por favor, solo una oportunidad. Solo una oportunidad. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Vamos a contarle a la gente de Presidente Derqui que el sábado estuvimos con varios chicos de la mesa de jóvenes y con los skaters también. Estuvimos plantando rosas en distintas plazas de la ciudad. Justamente comenzamos por la Teófilo Tolosa, plantamos más de 100 rosas, no sé el número exacto de rosas que plantamos, pero estuvimos alrededor de 20 chicos, un poco más. Luego, bueno, nos distribuimos en dos grupos hacia distintos puntos de Presidente Derqui. Están con nosotros los chicos de ASD, Asociación de Skaters de Derqui. Nos van a contar un poco la experiencia. También yo voy a contar, obviamente, cómo nos sentimos plantando y trabajando en conjunto con el tema de las rosas. ¿Quién quiere empezar? Yo llegué un poquito tarde, ¿no? Pero estuvo bueno, fue una experiencia bastante grata, ¿no? O sea, todos ahí juntos, poniéndonos las pilas para hacer algo por Derqui. No sé. Claro, muy copado. Sí, a ver, Miguel, que estuvo trabajando, estuvo desde muy temprano, fue el primero que llegó, nos va a contar un poquito cómo te sentiste colaborando con nosotros y compartiendo este momento de poder plantar rosas. No, la verdad, muy bien. Bien, sí. Muy bien, la verdad. Y al momento de poder compartir con otros chicos, gente que por ahí no conocías, y estar trabajando en conjunto para poder hacer algo concreto, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad, estuvo muy copado. Aparte, conocer gente nueva, la verdad, espectacular. ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos? O sea, ¿desde qué hora hasta qué hora estuvieron? Creo que, bueno, empezamos a las 9 de la mañana y después creo que hasta el mediodía, creo. Y después hicimos un pequeño receso y nos juntamos a las 1:30 y continuamos. Bien, y compañeros tuyos, skaters, ¿cuántos eran más o menos? Ahí éramos tres. Tres, bien. ¿Y ellos tres? ¿Quiénes eran? Emanuel Barrios. Uh-huh. Aquí presente. Y Yelima, otro amigo. Ah, bueno. Bien, vos, Emanuel, ¿cómo te sentiste pudiendo plantar? Yo vi que ustedes llegaste con Guille, ¿no? Con Guille, sí, Lima. Sí, con Guille. Y inmediatamente agarraron la pala y plantaron 15 rosas en 10 minutos prácticamente, porque sí, fue impresionante. Llegaron, agarraron la pala, bueno, ¿dónde nos toca? Y empezaron a plantar. Claro, sí, de uno. La onda fue así, vinimos y dijimos, bueno, a trabajar, ya está. Claro, pasa que encima habíamos llegado un poquito tarde, porque nos estábamos buscando, no sabíamos si eran Teófilo o la plaza, Antonio Toro, no sabíamos para dónde ir. Claro, pero nos encontramos. Sí, y después le contamos a la gente que está escuchando la radio de la media. Salimos nosotros con los skaters y dos chicos de la mesa de jóvenes a repartir rosas por las casas. ¿Cómo se sintieron ustedes llevando las plantas, los rosales y repartiendo a los vecinos? ¿Cómo te sentiste, Manuel? Y bueno, como un vendedor de rosas. Regalador. Sí, regalábamos las rosas, ¿no? Primero nos miraba la gente como diciendo, ¿qué quieren, no? O sea, ¿quieren algo a cambio? No, claro. Pero la cuestión era eso. ¿Regalamos? Íbamos a regalarlas, ¿viste? Y nada, fue... Se sintió muy, muy, muy lindo, ¿viste? Que la gente se quedara con las rosas re contenta, ¿viste? Por ejemplo, ¿qué les decían cuando ustedes les regalaban o la gente pasaba y ustedes estaban plantando ahí en la plaza? ¿Qué repercusiones, claro, había la gente que recorría los lugares? Y qué sé yo, dentro de todo... Había mucha... buena onda también. Sí, ¿viste? Mucha gente como a favor de lo que hacíamos. Claro, como que nos veían como diciendo, ah, ustedes siempre andan en skate y rompen todo. Y... Claro, pues claro. Están reparando. Están devolviéndole algo. Pero es lo que queremos demostrar, en fin, ¿no? Demostrar que la juventud puede. Y sorprende también. Una buena imagen. Exactamente. Que no es todo lo que se dice. Es verdad, a veces no. Todo lo que se piensa. Nos dicen que rompemos todos, que hacemos desastre, que molestamos a la gente y que a veces no están así. Es. Que son unos supuestos vagos. Sí. La mayoría de nosotros o estudia o trabaja. Por ejemplo, él, Emanuel, está en la facultad, así que... Ah, muy bien. Estoy estudiando diseño gráfico en segundo año. Muy bien, buenísimo. Bien, estuvo bueno esto de salir a repartir. Recuerdan que había una señora... que nos siguió 2 cuadras más o menos y cuando nos dimos vuelta, ¿quiere una rosa? Sí, sí, quiero una plantita, lo vengo siguiendo. Y bueno, teníamos una guardada para la señora. Y después, contame tu experiencia cuando le fuiste a llevar a esa señora. Nosotros en la radio el miércoles pasado dijimos que lo que me contaste vos una vez, un sábado, creo que me contaste que los echaron de una casa, sí. Les gritaron de todo. Bueno, yo conté en la radio que seguramente íbamos a ir. Ibas a ir vos personalmente a repartir y a regalarle una rosa. A esa señora. Claro, y a demostrarle, ¿no? Justamente, ¿no? Le dejamos la mejor rosa, la mejor, la más. Sí, la más grande, la más. Así que, si está escuchando, señora, era la mejor rosa, la mejor, el mejor rosal que nos había quedado. Y justamente, bueno, te lo dimos a vos, Miguel, porque vos me dijiste, yo quiero ese rosal para la señora para mostrarle que no somos rencorosos y que no somos como ellas piensan. ¿Qué pasó cuando le llevaste ese rosal? Cuando le llevé la rosa no me quiso ni atender, no me quería abrir la puerta, pero le digo, es gratis, señora. No, no quiero nada, andate o llamo a la policía, dijo. La verdad... Claro, estaba como que tenía miedo, ¿no? Tal vez, señora, si nos está escuchando, tal vez... No sé, tenía miedo que tenga una bomba, pero no, era una plantita, era. Una simple rosa para plantarla. Un rosal es un gesto de... Aprecio, de... aprecio, aparte, claro. Era demostrar, ¿no? Que el chico que supuestamente rompía todo estaba haciendo algo por Derky, ¿no? Por la belleza, sí, de Derky, obvio. Que se vea bien en la primavera. Pero bueno. Y la señora tenía un jardín adelante, sí. Le gustaban las plantas, pero bueno, lástima. Lo bueno es que ese rosal no se tiró, sino que se dio a la señora que nos estuvo siguiendo 2 cuadras, que nos dijo, tóquenme la puerta y dénselo a mi madre. Bueno, ese gran rosal, que era el mejor de todos. Ah, por eso los estaba siguiendo 2 cuadras. Claro, se lo dimos a la señora. Se lo dimos a la señora, golpeamos la puerta y lo entregamos en esa casa. Y bueno, lo bueno es que pudimos repartir en distintos lados. Si bien no eran muchas rosas las que repartimos, por ahí llegamos a bastantes casas y bastantes vecinos que nos pidieron. Inclusive pasaban vecinos por la plaza o por el camino y nos preguntaban si nosotros éramos los de la municipalidad, los que limpiábamos las calles. Claro, nos confundían mucho, ¿no? Como que la gente de Derky se sorprendía que jóvenes, skaters, que estemos todos juntos repartiendo rosas, plantando rosas. Aparte también que sacrifiquen un sábado a la mañana, ¿no? Porque generalmente el lunes a viernes uno va al colegio, pero el sábado lo que quiere hacer es dormir. Y que la juventud esté sacrificando un sábado, levantarse temprano, que se junten, que se preparen, que se organicen, plantar rosas. La gente ve eso y la verdad que es un gesto muy lindo y se nota el cambio en los jóvenes. También, bueno, nos contaban ustedes que fueron a la Teófilo Tolosa, ¿no? A plantar, aparte de esa plaza, ¿qué otros lugares fueron? Bueno, fuimos a una plaza de Monterrey con los chicos. Justamente nos dividimos en grupos. Una parte de la mesa de jóvenes fue al destacamento Santa Ana. Y a mí me tocó, yo elegí con los skaters ir a la plaza que está en Monterrey, frente a la escuela número 18 y al polideportivo de Perón. Nos juntamos a 1:30, como dijo Miguel, en la Teófilo Tolosa y ahí fuimos derecho a Monterrey. Bien, ¿y ahí cuántas flores plantaron más o menos? Y plantamos las que nos encontrábamos. Primero queremos aclarar que la mayoría de los jóvenes, de los chicos que fueron con nosotros, que fuimos a Monterrey, son de Toro, prácticamente todos, ¿no? O del centro de Derky o de Toro. Y se caminaron hasta Monterrey, hasta la otra punta de Derky. Y me decían algunos de ellos, yo esto no lo conocía. Esto todavía es Derky, preguntaban. Sí, por acá vivo yo, le decía yo. Y bueno, así que escuche, gente, el sacrificio, ¿no? De caminarse de una punta a otra, porque vehículo obviamente no tenemos. Los skates. Llegamos... Fueron en skate, me imagino, ¿no? Calle de tierra no se puede. Lección número 1. Bueno, fuimos hasta Monterrey, Y llegando a la esquina de la plaza, sale una señora y nos dice: chicos, ¿qué pasó? Se llevaron todas las plantas. Y nosotros por el camino veníamos bromeando, ¿no, chicos? Decíamos, capaz que llegamos y ya no hay más rosas. Y pasó. Llegando a la esquina de la plaza, nos dice la señora: no tenemos más rosas. No, se llevaron todas. Dijo, yo también me llevé algunas rosas. Algunas bastante. Sí, bueno. Nos dio unas plantas. Nos dio unas plantas para que plantemos. Y más o menos... Pero a ver, no entiendo. Bueno. Las rosas, ¿las tenía ella en su poder? ¿Estaban en la plaza solas? No ella entiendo. Lo que decía, que la había guardado para que no se la roben. Bueno, hizo un gesto... Sí, bueno, lo bueno es que algunas rosas pudimos plantar. Rescató algunas. Claro, algunas. No sé cuántas se habrán llevado en total entre toda la gente, pero... Bueno, lo bueno es que esperemos que las rosas que se llevaron las hayan plantado. Y no las cuiden. Claro, porque si las tiran... Pero qué lástima, porque ¿por qué no pedir, no? Pero bueno, no había nadie. Estaba en la esquina, creo, ¿no? La deriva, bueno. Sí, bueno. O por lo menos la repartieron más fácil. Claro, más rápido, fue más rápido. Lo bueno es que tienen rosas en su casa y que en la primavera van a tener un gran jardín y van a poder... Exactamente. Si es que las plantaron, obvio. Así que... ¿Y cómo se sintieron al final de todo? Bueno, terminamos de plantar en la Plaza de Monterrey y fuimos a tomar un descanso en el bar de la EG3. Y también estuvimos tratando otros temas que después los vamos a contar en el próximo bloque. ¿Y cómo se sintieron esto de poder compartir con nosotros, con los chicos de la Mesa de Jóvenes? Y poder ver que pudieron hacer algo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste vos, Emanuel? Bastante contento, o sea... Yo me imaginaba que iba a ser otra cosa, medio, no sé, iba a dar mala onda o algo así, pero no, nada que ver, la verdad muy grato. La verdad yo también estaba muy contento, hicimos un montón de cosas y... Esto, se bien, nota, ¿no? Como que... Nerviosos, sí, pero... se nota que hubo buena onda, gente, eso lo recalcan. Sí. Acabaron de escuchar la experiencia que tuvimos junto con los skaters de plantar rosas en Derqui. En un rato seguimos, pero antes Janina nos vas a recordar, le vas a recordar a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo no? Por mensaje de texto al 02322 1557 7487, 02322 1557 7487. Vía Facebook, Jóvenes en Acción FM 96.1 y a nuestro email mejoac-regional@hotmail.com. Buenísimo. Quédense escuchando la FM Media 2 porque ya seguimos con más Jóvenes en Acción. Escuchando 4AM, una banda que integra justamente uno de los skaters que está colaborando con la Mesa de Jóvenes. Esto se llama Muéstrame tu voz. Muéstrame tu voz. Muéstrame tu voz. Muéstrame tu voz. 4M, una de las bandas confirmadas para el evento que estamos planeando con el grupo de skaters de Derqui, junto con la mesa de jóvenes y vecinos de Derqui. Estás escuchando Jóvenes en Acción, una mirada distinta. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Les decía que acabaron de escuchar esta banda que se llama 4M con su tema Muéstrame tu voz. Una de las bandas confirmadas para el evento que seguramente vamos a desarrollar en las vacaciones de invierno. Un evento pensado por los skaters integralmente para recaudar alimentos para un comedor, ¿no? De esto estuvimos hablando en la última reunión de la mesa de jóvenes, justamente con Miguel Rojas. También lo hablamos el sábado mientras estábamos descansando el tema de plantar rosas. Bueno, hablamos un poco de este evento acerca de qué podemos hacer. Y el día lunes también se suspendió la reunión de la mesa de jóvenes porque como era feriado, obviamente, estaba cerrado el Club Unión. Así que, bueno, nos reunimos nuevamente en la Eje 3 y estuvimos hablando de qué podemos hacer, hablando de esto, del evento para el 31 de julio, ¿verdad? ¿Qué nos pueden contar ustedes acerca del evento? Va, es una idea en conjunto, pero expliquen bien de qué se va a tratar. Bueno, va a ser un evento donde van a tocar bandas y va a haber también una muestra de skateboard, de lo que hacemos nosotros, y estamos viendo si podemos conseguir apoyo de algunos profesionales, ¿no? Y bueno, nada, es para recaudar los alimentos no perecederos para el comedor Memoria Auxiliadora. Sí. Y nada, moviéndonos. La idea es, justamente como decís vos, traer skaters profesionales. Ustedes también, obviamente, van a estar andando y demostrando sus habilidades. Sí. Se va a armar un mini ramp, ¿se dice? Sí, mini ramp. Bien, estoy más o menos orientado en el tema. Van a poder demostrar, enseñar a gente que pase por ahí, ¿no? Sí. También van a tocar bandas. Una de las bandas confirmadas es 4M, ¿verdad? Claro. Bueno, Emanuel, ¿vos qué instrumento tocás en esta banda? Yo soy bajista. Bajista, bien. Buenísimo. Acabaron de escuchar un tema de 4M, así que muy buena la banda y es una de las que va a estar en el evento. Con otras bandas también, por ejemplo, Amnistía. Fastidioso. Bien, así que atentos porque los chicos de Derqui, los skaters de Derqui, quieren hacer algo por un comedor, quieren juntar alimentos para un comedor. Ropa por ahí si se puede, ¿no? También. Estaría bueno eso. Una pregunta, ¿solamente gente, o sea, que se va a mostrar o se va a poder ir a ver a gente que se base en los skaters? ¿O puede haber, tiene otros grupos invitados u otras cosas? ¿Cómo? Y, por ejemplo, murga, gente que haga otra cosa. El evento está dirigido especialmente para skaters. Ah, listo. Claro, también van a aprovechar para su petición para el lugar donde practicar su deporte, ¿no? Obvio. Por eso. Sí. Claro, demostrar a la gente lo que se está pidiendo y por qué, ¿no? No, por eso es solo de skaters. Claro, no, la idea es mostrar qué hacen los skaters. Porque si es un evento para mostrar a los skaters, etcétera, pones murga y como que se desvirtúa la cosa. Claro. No tenemos nada en contra de otras actividades. No, obviamente. Eso más adelante se hará un evento para distintas actividades. Pero este evento, el del 31 de julio, va a ser básicamente para mostrar qué hacen los skaters. Para mostrar que más allá de poder de que andan en skate, demostrar sus coreografías, no sé si se dice, no. Bueno, demostrar sus habilidades, demostrarse. Y también mostrar que también algunos de ellos muestran, tocan instrumentos, ¿no? Que hacen otras cosas aparte de andar en skate. Y la buena idea de poder juntar alimentos, de pedir un alimento para donar a un comedor. Esto está buenísimo. A mí en particular me gustó bastante la idea. y los chicos de la mesa de jóvenes también están contentos y vamos a trabajar vamos en conjunto. Vamos a estar colaborando también. Vamos a trabajar en conjunto para tratar de colaborar y de qué manera poder hacer esto entre jóvenes, que es algo también impensado por ahí y es más que nada para sorprender, ¿no? Skaters haciendo obras de, o festivales solidarios para juntar alimentos, ropa. Y también vamos a aprovechar para invitar a esa señora que tanto nos ¿otra apoya. Vez? Sí, ¿por qué no? Esa señora se va a hacer famosa sí, con nosotros. Aparte ustedes le van a ganar por insistencia, va a terminar firmando las peticiones, así que... Claro, estaría bueno, ¿no? Firmar. Sería un logro, ¿no? Una meta, una meta, ¿no? De ocurrir la petición, habría que llevársela a la señora y que la firme y para que tengan un lugar para decirle, señora, no, no queremos estar molestando en su vereda, fírmenos y vamos a tener nuestro lugar. Y de paso pedir colaborar con un alimento no perecedero. ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Igual si no nos quiso abrir para regalarle una rosa, no creo que nos abra para que nos firme una petición. O sea, no, hay que ser mucho. Positivo. Sí. No, sí, eso obvio, pero también soy realista. Claro, no, pero un alimento no perecedero es... No creo que se niegue a dar un alimento y a donar porque hay mucha gente en Derqui que tiene un buen corazón y no creo que se niegue a cooperar con esto y a cooperar con un comedor. Así que, bien, qué buena esta idea de poder hacer un evento para juntar alimentos, también, para pasarla bien. También vamos a armar un circuito, no solo va a haber una mini ramp, van a venir gente de otros lados y también estamos hablando con gente de Capital que nos va a ayudar en esto, va a traer gente, se van a armar demos en donde lo que queremos hacer, ¿no? Bien, esto de poder traer gente de otros lados que puedan demostrar y poder hacer la difusión y poder empezar a mostrar y más que nada compartir con distintos jóvenes de otros lados que puedan venir, jóvenes de acá de Derqui que puedan aprender a andar en skate. En fin, está bueno esto de poder hacer algo, como decías vos, Emanuel, poder hacer algo por Derqui, algo para mostrar que no son solo un grupo de vagos como se los clasifica, pero la verdad sí, muy bueno. Y esperemos poder seguir trabajando en conjunto y que esto sea un evento realmente espectacular. Aparte va a caer en vacaciones, así que no creo que... No va a haber excusa para no ir. Claro, va a estar muy bueno. Y justamente el 31, sábado 31 de julio, si no estoy mal informado, creo que es el último sábado de las vacaciones. No. Así que qué manera de despedir las vacaciones de invierno. A full. Con un evento solidario donde van a haber skates, donde van a haber bandas y que se van a juntar alimentos y todo esto para poder llevar a un comedor. Así que bueno, esto es en lo que está la gente de Derqui. En esto están los skaters de Derqui. No son un grupo de vagos, así que... Escuchen, pobre gente, si quieren mandar mensajes. Yo los felicito, en verdad los felicito porque es algo que ni yo ni a mí se me hubiese ocurrido esto de que chicos estén haciendo estas cosas. Así que bueno, a los adultos de Derqui, a la gente de Derqui que está escuchando la FM Media 2, en esto están los jóvenes de Derqui. En estos proyectos están los skaters, que es un grupo de los que se los clasifica muchísimo. Lamentablemente se los tiene como que no hacen nada, pero bueno. Están demostrando justamente que sí, que son chicos que la verdad vale la pena. Algunos de ellos estudian en la facultad. Vos, Emanuel, ¿qué estás estudiando? Diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? ¿En qué año estás? En segundo. En segundo año de diseño gráfico, así que, ¿ven? Estudiando diseño gráfico, haciendo eventos solidarios, la verdad... Un orgullo. Practicando skate también. Practicando skate, obviamente que es un deporte. A mí me gustaría andar en skate, pero no, por el peso no me da. Así que, bueno, antes de irnos a otro tema musical, vamos a mandar un saludo, un mensaje anónimo. A ver esa chica, si es una chica, si nos manda un nombre. Claro, puede ser una chica o un chico, no se sabe. Bueno, pero si nos pueden mandar el nombre para sacarnos la duda. Dice, hola chicos. Todo bien, quiero que le manden un beso a Leandro, es el skater más lindo. ¿Quién es Leandro? Uno de los compañeros. No sé si estarán de acuerdo que es el más lindo, por ahí entre ustedes se pelean, pero bueno, la acabaron de mandar. ¿Con quién es el más lindo? Así que claro, hacemos competencia, ah, a ver quién es el más lindo. Claro, por eso. En general, el que mejor anda, claro, es el más lindo. No es el que mejor anda, sino que el más lindo. Bueno, bueno, llamada a ver, la solidaridad, que nos mande la chica el nombre. Si no quiere, de... bueno, claro, por lo menos para sacarnos la intriga a nosotros, que no digan quién es. Mándenos si es si no chica, quiere que lo digamos. Femenino, claro, masculino. Seguramente es una chica, así que no, no pensemos mal. Queremos creer. Nadie pensó mal, o sea, obvio. Si por ahí era un chico, quién sabe. Bueno. Y acá no se discrimina. Antes de irnos por las ramas y empezar a debatir, a ver cuál es el skater más lindo, si es hombre, si es mujer, si es homosexual, no, vamos a estar... vamos a despejarnos un poquito, así que mandamos música y enseguida seguimos con esto que es Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes. Representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente, identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela. Docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. Take a breath, pull me close, and take one step. Keep your eyes locked on mine, and let the music be your guide. Won't you promise? Now won't you promise me that you'll never forget? We'll keep dancing, to keep dancing wherever we go next. It's like catching lightning, the chances of finding someone like you is one in a million, the chances of feeling the way we do. And with every step together, we just keep on getting there. Take my hand, I'll take the lead, and every turn will be safe with me. Don't be afraid, afraid to fall. You know I'll catch you through it all, and you can't keep us apart. Can't keep us apart. 'Cause my heart. Chances of feeling the way. Están escuchando Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Lo que están escuchando son las voces que tenemos de Marcelo Villavicencio y Arnold Vettore en comunicación directa con la mesa de jóvenes de las Vertientes Córdoba. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Luis. Acá estamos desde las Vertientes. Buenísimo. Están Arnold Vettore y Marcelo Villavicencio. Marcelo Villavicencio, profesor de la Escuela Técnica número 2, viajó a Córdoba, a las Vertientes. Está desde muy temprano en Córdoba, hablando con los chicos de allá, viendo qué proyectos están por encarar. Y así que, la verdad, un placer poder estar en comunicación otra vez con ellos. Hace un rato nomás cortamos con Arnold en la otra radio. Así que ahora vamos a escuchar la palabra de Marcelo Villavicencio y Arnold también, que nos van a contar en qué andan, qué proyectos tienen en mente y a qué fue Marcelo hoy a la radio, a Córdoba, perdón. Bien, Luis, te cuento que estamos acompañando a los jóvenes de las Vertientes, en la mesa de jóvenes de aquí, y bueno, están trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es tener su propia radio. Luego tienen también un proyecto de crear una biblioteca popular en el lugar. Otro de los proyectos que tienen en el inmediato es organizar el Día del Niño aquí en el pueblo para todos los niños del lugar. Otro de los proyectos que también tienen es fundar una escuela de artes y oficios para cursos de electricidad, de gas, soldadura, que son oficios que aquí no hay. También están pensando en formar un instituto terciario aquí en el pueblo, para lo que mañana estaremos con Arnold y algunos integrantes más de la mesa de jóvenes visitando el centro salesiano San Ambrosio, que está a 20 kilómetros de Río Cuarto, con quienes vamos a dar una charla para ver qué carreras se pueden hacer aquí en las Vertientes a nivel terciario desde aquel lugar a través de videoconferencia. O sea, serían clases semipresenciales y bueno, estamos tratando de ver cómo se instrumentan los mecanismos para que esto salga adelante. Por otro lado, Rival, no es destacar que los jóvenes de aquí están a 28 kilómetros del pueblo, o sea, de Río Cuarto, y a 18 de San Pacho, que son los lugares donde pueden ellos capacitarse o tomar un nivel terciario. Y bueno, entonces hay jóvenes excluidos que no tienen otra posibilidad de estudio que no sea terminar el secundario y directamente ir a trabajar. Y estos jóvenes están viendo eso como una debilidad en el pueblo, entonces están buscando una manera de ver qué otras herramientas se le puede otorgar a los jóvenes del lugar para que tengan más oportunidades, ¿no? Más allá de los chicos del pueblo y lo distante que está de otros lugares, ver cómo darle más elementos para que puedan seguir trabajando y a su vez estudiando, ¿no? Buenísimo. Contame, ¿cómo los encontraste a los chicos de Córdoba? Se reunieron hoy por la mañana, se están por reunir en la tarde. Contame ¿Cómo fue tu llegada y en qué condiciones se encuentran los chicos en el nivel anímico? Bien, ¿no? Bien, como siempre. Perfecto, están con las energías intactas, con más proyectos que antes, con más ambiciones, con más ganas de hacer. Y bueno, con esto de por ahí algo nuevo para el pueblo, que es juntarse a trabajar, juntarse a hacer algo y lograr que los adultos confíen en ellos, ¿no? Entonces hay muchas cosas por hacer, muchos sueños por fundar, al igual que ustedes, y ellos con menos elementos, pero con por ahí mucha voluntad y muchas ganas, seguramente van a lograr muchos de los proyectos que tienen en carpeta, ¿no? Que no son pocos, para decirlo de otra manera. Y lo bueno es que se acaba de cerrar y concretar una visita de Arnold y Cintia a Buenos Aires el día 13 de julio. Ellos estarán visitando el proyecto CREAS, el Fondo CREAS, en Flores, una fundación que apoya pequeños proyectos. Están defendiendo su proyecto de emisora de radio. Y así también luego, bueno, tendrán un tour así por la ciudad de Buenos Aires para después el 14 de julio estar visitándolos a ustedes a la mañana para compartir los proyectos y experiencias vividas hasta ahora, desde la última vez que se vieron, conocer a los otros chicos integrantes de la Mesa de Jóvenes de Buenos Aires y por sobre todas las cosas conocerlos a ustedes en el trabajo de lo que es la radio. ¿Cómo es esto de hacer el programa Radio Latinku y aquí en la media? Así que con esas expectativas estamos yendo para allá. Buenísimo, entonces los esperamos con los brazos abiertos acá, obviamente con la mejor compañía, vamos a recibirlos de la mejor manera. No sé si vamos a alcanzar el nivel con el que ellos nos recibieron allá, pero vamos a poner lo mejor de nosotros para que esos días las pasen muy bien. Obviamente vamos a llevarle a conocer al grupo de skaters y van a hacer su demostración, ¿no? Vamos a ver si en la plaza, en la calle, en algún lugar van a tener demostración exclusiva, si se puede decir, de los skaters de Erki para las vertientes. Claro, para las vertientes. Vamos a hacerles una fiesta. Que se lleven una linda impresión, ¿no? Y así por ahí le firman la petición ellos también. Claro, más gente, mira, encima de Córdoba. Ahí está. Buenísimo, entonces, un gusto poder hacer este enlace con ustedes allá, poder tenerlos siempre que se puede, tenerlos en la radio, tanto en la. En dos minutos cortan satélite. Bien, tanto en la media 2 como en la Tincunaco. Así que bueno, ya se nos está acabando la señal. En dos minutos se cierra el satélite, como dice Marcelo. Un gusto poder hablar con ustedes y poder escuchar en qué están ustedes. Sí, Arnold, quiero hablar con vos. Bien, Arnold, ¿qué tenés para decir? No, Luis, desde ya que cuando dijiste que a lo mejor no nos iban a poder recibir con lo que nosotros recibimos acá, nosotros vamos a estar orgullosos de que nos reciban con lo mucho, con lo poco que tengan, ya que, bueno, la idea nuestra es conocer las personas, ¿no? Y no fijarnos lo que los rodea. Así que, bueno, desde ya va a ser un gran orgullo viajar para allá y poder conocer el resto de sus compañeros. Bien, la verdad, bueno, el gusto va a ser... Lo poco que tengan son excelentes personas y, bueno, da gusto estar con ustedes. El gusto va a ser todo nuestro. Muchísimas gracias, Arnold, por acceder nuevamente a una entrevista en la radio. Creo que ya es mucho, ¿no? Cada miércoles que podemos, tenemos a Arnold en exclusiva. La ya verdad, es un columnista, me parece. Está muy claro. Bueno igual, se unen las mejos. Está buenísimo. Es parte del elenco. De acá. Seguramente vamos a tener una columna exclusiva, Arnold Vettore, se va a llamar. Vas a hablar sobre las vertientes, ¿por qué no? Hablando ¿por qué no con tenerlo? Arnold, estaría bueno. No, bueno. Toda la actualidad de las vertientes, desde las vertientes bueno, a lo mejor Aires. De todo, seguramente cuando vengan a Buenos Aires, que lo vamos a tener en persona, ¿no? Como que va a ser mucho mejor la comunicación. Claro, acá nuestra conductora Janina está ansiosa por conocer si a Arnold Vettore. También ayudarla a ustedes. Sí, acá Janina está ansiosa por conocerte. Ya desde tu voz, dice, ya seguramente debe ser tan maduro como se lo escucha. Así que muchísimas gracias, Arnold, por estar una vez más con nosotros y muchísimas gracias, Marcelo Villavicencio, por acceder a esta entrevista. ¿Qué? ¿Se extraña un poco o no? Nosotros de esta época. Sí. Sí, es bastante, profe. Bien. Hay un poquito de delay. Bien. Bueno, entonces, sí. Cambio y fuera, chicos. Bueno, bien. Hasta luego. Un abrazo y bueno, que les mando un abrazo grande. Un saludo grande. Acabo de ver la foto de María Rosa, de Rosa María. Sí. En el diario digital de Pilar, el diario regional. Así que estoy orgulloso de lo mucho que están haciendo, chicos, ustedes allá en Buenos Aires. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Estamos en contacto y espero que pronto podamos seguir encarando nuevos proyectos. Chau, hasta luego. Hasta luego, Luis. Bien, tuvieron a los chicos de Córdoba, a Arnold Vettore de Córdoba, el chico de Córdoba, uno de los integrantes de la mesa de jóvenes de Córdoba, de las vertientes. Ya es un clásico, ¿no?, en esta radio tener a gente de Córdoba en vivo. Sí, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. También tuvimos a Marcelo Villavicencio en esta entrevista, él que viajó a Córdoba para poder ver en qué andan los chicos y en qué, como decía Marcelo, por ahí no tienen muchas herramientas como acá, al ser un pueblo tan chico, pero las ganas las tienen y el doble, creo yo, o el triple, no sé. Así que bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo en esto que es Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Vamos a despedir a Yanina Costa. Muy buenas tardes, Luis. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí y escucharnos todos los miércoles, como siempre. Muchísimas gracias, Emanuel Barrios, por acceder a estar acompañándonos en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y muchísimas gracias, Miguel Rojas, alias Tata, Tata del Pueblo, como le dicen algunos, por estar con nosotros y acceder a esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, me queda agradecer a la producción y a la operación técnica, Marcos Otero, Yamila Ramírez y Johnny Ramírez, también al profesor Marcelo Colombo, como siempre, por darnos este espacio, junto a Julia Benítez, que es la directora de la Escuela Media número 2. Esto es Jóvenes en Acción, los esperamos hasta el próximo miércoles. Yo soy Luis Ramírez y hasta luego. Déjala caer, mami.